sé yo, boludo. Oh, bueno. No, no, sí, pará, vamos a aclarar las cosas porque después empieza que, boludo, ¿qué tenés? ¿Derecho a autor? Ahora lo hiciste todo vos. Entonces vamos a delimitar cuál va a ser la forma. Si dijimos eso, hacer el vamos a delimitar, porque eso no lo hiciste todo vos. La base lo hiciste. Yo entre los dos, pero. Ah, bueno, entonces cambiar. Lo hicimos entre los dos, no lo hiciste vos. Bueno, cambiar. No, no, boludo, parece una pelotude de ego, pero hay que aclararlo, hermano. No lo hiciste vos, lo hicimos los dos. Lo hicimos los dos. Bueno, listo. Ahora me quedo más tranquilo. Claro, boludo, eso me falta. Los temas entre todos los hacemos, ¿entendés? Porque bueno, vos, pero... está bien, no hay problema, pero no lo hiciste vos solo. Listo. Listo, ya está. Es malo, sacaste una base y me voy a traer otra. Gracias. Sí, boludo, porque, ¿entendés? Porque por ahí yo traigo la base y él lo complementa o...